Radio Vaticano presenta La Voz del Papa y la Actividad de la Santa Sede, un programa especial para América Latina y el Caribe. Radio Vaticana, la radio del Papa. Fratelli e sorelle. Escuchemos el resumen de su catequesis que el Papa Francisco pronunció en nuestro idioma para los numerosos fieles procedentes de América Latina y de España. Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera referirme al aspecto positivo y decisivo de la figura del Padre. Toda familia necesita un Padre. Un Padre que no se vanagloríe de que su hijo sea como él, sino que se alegre de que aprenda la rectitud y la sensatez, que es lo que cuenta en la vida. Esto será la mejor herencia que podrá transmitir al hijo, y se sentirá henchido de gozo cuando vea que la ha recibido y aprovechado. Por eso el padre trata de enseñarle lo que el hijo aún no sabe, corregir los errores que aún no ve, orientar su corazón, protegerlo en el desánimo y la dificultad. Todo ello con cercanía, con dulzura y con una firmeza que no humilla. Para ser un buen padre, lo primero es estar presente en la familia, compartir los gozos y las penas con la mujer, acompañar a los chicos a medida que van creciendo. La parábola evangélica del hijo pródigo nos muestra al padre que espera a la puerta de casa el retorno del hijo que se equivocó. Sabe esperar, sabe perdonar, sabe corregir. También hoy, los hijos, al volver a casa con sus fracasos, necesitan a un padre que los espere, los proteja, los anime y les enseñe cómo seguir por el buen camino. A veces tiene que castigarlo, pero nunca le da una bofetada en la cara.